brillante sus colores. Te quiero ver. Ya, chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente de vuelta en el programa Los Recuerdos con Juan Carlos. Como es habitual, constantemente le damos la oportunidad a bandas, jóvenes prometedores de la provincia de Cordillera, Puente Alto, Santiago, Chile y el mundo para poder presentar su trabajo en nuestra emisora. Nosotros cumplimos con esta ley denominada el 30% de música chilena, dándole oportunidad a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, y a tantas personas que quieren promocionarse y dar a conocer su trabajo. Nosotros fomentamos, potenciamos la habilidad, destreza en el ámbito de la música. La gente que le gusta hacer música, que tiene algo que presentar, nosotros, para nosotros es muy importante como medio de comunicación y programa, para mí, Juan Carlos y Pedro, el director de la radio, hacer que estos sueños de las personas se conviertan en realidad y la radio se convierta en un vehículo de comunicación, obviamente, para la muestra a la comunidad de su trabajo. El día de hoy nos acompaña la banda De Aire. ¿De Aire? ¿Qué significa esto? Bueno, hablemos con los chicos. Muy buenos días, acérquense al micrófono, 5 centímetros aproximadamente. ¿Cómo están? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, soy Diego Barrel, baterista de la banda De Aire. Y también con Andrés Ceballos, el vocalista de la banda De Aire. ¿Cómo estás, estimado? Muy bien, pues acá, contentísimo de estar aquí en la radio, presentando, pudiendo, dándonos la oportunidad de poder presentar nuestros singles que están recién salidos del horno. Y queremos puro mostrarlo a la gente para que nos conozcan. Háblenos del nombre de la banda. Bueno, hace muy poco logramos concretar el nombre, porque antiguamente nos llamábamos Sin Presagios. ¿Sin Presagios? Sin Presagios. Y luego que entramos a grabar las canciones, no teníamos nombre, entonces estuvimos buscando mucho tiempo algo que nos representara. Y bueno, y salió el nombre de Aire justo cuando estábamos grabando las canciones. Entonces a todos nos gustó y quedó, básicamente eso. Quedó, nos representa como banda el aire que va y viene, el flujo del devenir del aire, de aire. Más encima mis signos de aire, así que... Y andas buscando polola, ¿tienes polola o no? No, sí, estoy felizmente pololeando. Listo ya para pisar el palito. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Estás pololeando? Yo no, yo estoy soltero. Ya, perfecto. Oiga, esta banda, cuando la vayamos a escuchar, ¿con quién nos vamos a encontrar? Bueno, ¿qué se trata? ¿Para dónde apunta? Sonido? El sonido es un rock pop súper melódico, con letras bastante pegajosas. Creo que es muy fresco el sonido que tenemos y entretenido. O sea, si alguien lo va a escuchar, yo creo que le va a quedar dando vuelta las melodías y los coros, porque son bastante pegajosos. Mira, oye, ¿la inspiración musical de ustedes? La inspiración musical viene de distintas vivencias que hemos tenido los distintos integrantes de la banda. Tenemos grandes historias que contar, que pasan a diario, en verdad. Son historias que de repente uno pasa de alto, pero que las va viviendo el día a día. Entonces esas historias tratamos de captarlas y expresarlas en nuestra música. Principalmente esa es nuestra inspiración, la vida diaria, y también mucho la naturaleza, nos gusta la naturaleza. Claro, y aparte de eso también vivencias de gente que nos rodea, quizás amigos, pololas, familiares. Todos somos unas esponjitas que estamos absorbiendo todas las vivencias y la historia para hacer las canciones. ¿Cómo es la sesión creativa que tienen ustedes? ¿Nos juntamos, tocamos guitarra? Oye, se me ocurrió esto, mira el acorde que tengo acá. Oye, tócate este bajo, mira, se me ocurrió con esta nota, ¿por qué no hacemos así? ¿Cómo parte del proceso creativo? Ya, mira, el single que estamos promoviendo ahora, que se llama Luz de Luna, te voy a contar que fue un jamming. Un jamming es cuando estábamos ensayando y alguien empieza a tocar un ritmo y lo va siguiendo los demás. Así se hizo la música de esta single de promoción, del primer corte que estamos haciendo. Y luego de eso Andrés, con Matías, que es el guitarrista, hicieron la letra. Pero en general casi la gran mayoría alguien llega con una idea más o menos clara del ritmo melódico de las canciones y se va trabajando en la sala de ensayo todos juntos. Pero casi siempre funciona así, que alguien llega con una idea a proponer. Bueno, a lo que vinimos, ¿a qué vinimos? A escuchar música. Exacto. Que me quedé fuera del aire porque estaba programando. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Luz de Luna. Single de Aire, Luz de Luna para ustedes. con mucho cariño. Espero les guste. Antes que el mar y el sol decante sus colores, te quiero ver en penumbra, entre sombras y texturas. Sirenas en el mar endulzan con sus cantos mi pasar. Arrastrar, esta vez me quedaré. Sumido en tu luz de luna me haces temblar, tal como la tierra siempre me haces temblar. Me llueves con tu locura, tu piel me enciende, demente con tu cintura me haces Ahí estaban escuchando a De Aire. ¿Qué les pareció escucharse en la radio? El tema bastante pegajoso, ¿eh? ¿Qué viene ahora? Preséntalo. Viene Incomprendida, de De Aire. También es nuestro segundo single a salir pronto. Vamos a la música, maestro. Primicia. Prefiero no cruzarla. Y que el miedo Bonito, un sonido agradable. Yo creo que esta banda le va a ir bastante bien en un futuro próximo, ¿eh? ¿Qué creen ustedes? ¿Quieren saludar a alguien, chiquillo? Aprovechemos el tiempo porque nos viene otro programa ya pisando la cola. Bueno, sí, queremos saludar a toda la gente que nos ha estado apoyando este último tiempo, ya sea amigos, familiares, que han creído en nosotros, y a la radio, obviamente, aquí de Puente Alto, por darnos el espacio para mostrar nuestra música, y espero que todos los puentealtinos, me incluyo porque yo también vivo acá, les haya gustado esta propuesta. Es algo totalmente honesto, somos cabros que estamos tratando de abrirnos el camino con la música, y espero que tenga buena repercusión en su oído estas canciones. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes le ven a la banda de aquí al mediano, corto y largo plazo? Nuestras proyecciones, bueno, queremos empezar a tratar de sonar en todos los lugares que podamos. Tenemos la intención de profesionalizarnos completamente con la música y ver cómo nos vamos. Estamos moviéndonos para eso. Por eso estamos aquí, por eso vamos a seguir yendo a otros lugares, a tocar puertas, a ver cómo nos va. Ojalá que súper bien. Yo creo que les va a ir muy bien. Ahora, en términos concretos, esta banda de aire, ¿ustedes le ven proyección real y por qué? Yo creo que sí, yo creo que somos una banda que está trabajando muy duro. Tenemos una proyección y sueños muy grandes. Es una banda que se ve con un futuro promisorio, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Para nosotros es realmente importante que la gente trate de darse el tiempo y poder y que sigan y que no pierdan eso de poder escuchar el sonido nacional. Porque eso me ha pasado últimamente, me he dado cuenta que la gente no está escuchando mucho música. Oye, eso es una crítica que me parece interesante. ¿Por qué la gente no escucha la crítica a los medios de comunicación? Todas estas superestructuras de las grandes productoras, ¿nos venden malo de afuera y lo nuestro? Es que claramente, pues, si uno ve la programación de radio, el 80-90% son artistas extranjeros, entonces cuesta mucho poder entrar como artista nacional a una radio o a un espacio que te dé un espacio, porque lamentablemente son empresas gigantes y nosotros estamos, es como combatir contra Goliat, entonces es complicado, pero estamos ahí haciéndole el peso y mostrando lo que estamos haciendo, nuestra música. Me dejo arrastrar. Bueno, queremos agradecer la gentileza que hayan venido. En algún momento terminado los voy a invitar a tocar en vivo porque uno por tiene... Supuesto. El buen músico se ve en vivo. Exacto, sí, exacto. Sí. Otra cosa es con guitarra y sin por ahí. Efectivamente, muchachos, les deseo éxito. Muchas gracias. ¿De qué parte son ustedes? Yo soy de aquí de Puente Alto, de Parque San Francisco. Y yo soy de Macul, pero ensayamos en Peñalolén. Tenemos integrantes de distintas comunas. Exacto. Pero somos todos santiaguinos. Todos santiaguinos, sí. Esta fue la presentación de... De Aire. Muchas gracias, De Aire. Esperamos no, que, gracias a ti. Que nos vengan a visitar con más música próximamente. Por supuesto, por supuesto. Ahí vamos a estar. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Tal como la tierra siempre me haces temblar. para ti. Empresa de distribución y reparto de bebidas requiere personal urgente para su centro de operaciones en Puente Alto. Ayudante repartidor, peoneta. Experiencia en el rubro, un año para trabajar de lunes a sábado en zona sur de Santiago. Presentarse en calle del Arquitecto número 070, esquina Izaguirre, de lunes a viernes entre las 10 y las 17 horas. Preguntar por Patricio Fuentes o Daniel Fuentes. Llevar finiquito del último empleador, certificado de antecedentes. Remuneración líquida de 400 mil pesos aproximadamente. Recuerden, una oferta laboral para ti. Empresa de distribución y reparto de bebidas requiere personal urgente para su centro de operaciones en Puente Alto. Ayudante repartidor, peoneta, experiencia en rubro, un año para trabajar de lunes a sábado en zona sur de Santiago. Presentarse en calle de Arquitecto número 070, esquina Eizaguirre, de lunes a viernes entre las 10 y las 17 horas. Preguntar por Patricio Fuentes o Daniel Fuentes. Llevar finiquito del último empleador, certificado de antecedentes. Remuneración líquida, 400 mil pesos aproximadamente. Una oferta laboral para ti. Es un modo de amar. Ven, mi amor, y en mis brazos podrás gozar.